Goya Rock cumple 10 años y lo festeja a lo que... Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Sigue sin aparecer Santiago Maldonado. Le dieron salida al juez Guido Otranto, sin afectar su currículum y sin demasiado alboroto, y pusieron al juez Geral, que por ahora viene haciendo buena letra, manteniendo las aguas calmadas, por lo menos hasta después de las elecciones. Después vemos. Los mapuches, en cambio, no tuvieron esa tranquilidad. La semana pasada, en Vuelta del Río, entraron a destruirle la casa a Rogelio Fermín, uno de los jóvenes voceros de la comunidad que había sido maltratado en el allanamiento que hace unos días había ordenado Otranto. Cambian las figuritas, los problemas son los mismos. Y la andanada de violencia contra estas comunidades no cesa. Ahora empiezan a dispararles desde la cárcel. ¿Cómo? Sí, desde la cárcel. Un preso dijo esta semana: han aparecido en el sur de nuestro territorio movimientos secesionistas que, escudándose en ficticias reivindicaciones ancestrales, pretende crear una nación independiente apropiándose de parte de nuestro territorio. El que hablaba era el preso Alfredo Astiz. Cuando le regalaba una retahíla de palabras al tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad, delitos que ofenden y lastiman a toda la humanidad. Para la mayoría, el palabrerío del genocida solo fue tenido en cuenta porque dijo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. Es decir, no se arrepiente de haber hecho secuestrar, torturar y tirar aún con vida desde un avión a esas personas. ¿Acaso puede sorprendernos lo que diga el cobarde genocida que ensució sus pantalones en Malvinas, entregando su posición en la Georgia sin disparar un tiro? A mí no. A mí ya no me sorprende. Pero reconozco que se me habían pasado por alto algunas conexiones de Astiz que esta semana se acomodaron como las piezas del jueguito Tetris, así de golpe, cuando leí sus declaraciones. Les cuento. El primer gesto que tuvo Astiz con las víctimas y sobrevivientes en el primer megajuicio que debió enfrentar fue mostrarles el libro Volver a Matar, una exégesis de la teoría de los dos demonios, cuyo autor es el operador Juan Bautista el Tata Joffre, un ex periodista que, habiendo sido ex informante de la CIDE, devino en director de la CIDE en épocas de Carlos Menem, cuando el neoliberalismo impuesto desde la embajada norteamericana reinaba. Joffre terminó procesado y salvado por Arroyo Salgado por espionaje. Joffre, hace unos días, en un programa de cable, también salió a vincular a los mapuches con una supuesta célula terrorista. Todo esto pasó en esta semana, La presentación de ese libro, Joffre la había hecho en compañía de Abel Pose, un hombre del PRO al que Macri había designado como ministro de Educación de la ciudad para reemplazar a Nadorowski, cuando estalló, ¿se acuerdan?, el escándalo de las escuchas ilegales a familiares y víctimas de la AMIA. Pero Macri debió pedirle la renuncia apenas 12 días después, cuando la sociedad cuestionó la designación, luego de que este Pose dijera cosas como reprimir es obligación del Estado, y cuando los gremios docentes negocian con los chicos en el medio, es como si alguien les pusiera un revólver en la cabeza. ¿Te suena? ¿No es muy parecido a lo que dijeron a principios de este año desde el gobierno a la hora de negociar paritarias docentes? ¿No reprimieron a los docentes y no dijeron eso de que los tenían de rehenes a los chicos? Y claro, ¿cómo no te va a sonar parecido si justamente cuando renunciaron de Prepo a Pose, pusieron a Esteban Bullrich como ministro de Educación. ¿Ves que no es nuevo? Es política de Estado del PRO acusar de extorsionadores a los sindicalistas. Esteban Bullrich Ocampo, en 2009 era diputado. Dejó su puesto y se fue a cubrir el espacio que dejaba Abel Pose. Hoy es candidato a senador y por los resultados electorales podríamos ir afirmando que será senador. Por lo tanto, tendremos en el Congreso nuevamente a un miembro de la Eisenhower Fellowship, la hermandad multinacional creada por la Secretaría de Estado norteamericano para influenciar en los países de todo el mundo. Esteban Bullrich Ocampo es el que habló de hacer en la educación la segunda campaña del desierto. El tataranieto de Abraham Bullrich, el que le robaba las tierras masacrando mapuches, y es tataranieto, en realidad, es el hijo de la tataranieta de Carlos de Alvear, el primer embajador argentino en Estados Unidos, ese que había mandado una carta a Inglaterra, ¿te acordás? Diciéndoles que bueno, que para qué financiaban a San Martín y la Revolución, si en realidad podríamos ser una colonia de ellos. Ese es Carlos de Alvear, pariente de Bullrich. Su prima, Patricia Bullrich Luro, es la que comanda la gavilla estatal y también está financiada desde el norte. Lo interesante, lo que me llamó la atención, es la sincronicidad de estos personajes. De repente aparece Astiz, de repente aparece Joffre, todos hablando de lo mismo, como si se hubieran puesto de acuerdo para salir a estigmatizar aborígenes y tratarlos de terroristas, más específicamente de montoneros, así los llaman. Este relato que como mecanismo de relojería están instalando desde distintos lugares, copando todas las horas de radio y televisión, incluso los diarios, a través de operadores y ahora presos, que tienen prensa disponible, no es casual. Y se me ocurrió preguntarme si alguna vez Astiz y Patricia Bullrich Luro no habrían trabajado juntos. Y adivina. Alfredo Astiz estuvo en París en los primeros días de marzo de 1978, tratando de infiltrarse en el CAIS, Comité Argentino de Información y Solidaridad, que habían fundado los exiliados en ese país. Él llegó con el nombre de Alberto Escudero, diciendo que venía de Holanda y que tenía un familiar preso. Nadie llegaba al CAIS de motu propio, porque aunque su funcionamiento era público, no se podía asistir a una reunión si no se llegaba de la mano de alguien, recomendado por un integrante del centro que pudiera dar fe de que esa persona era quien decía ser. Casualmente, en esos días, estaban en París Rodolfo Galimberti y su esposa, Julieta Bullrich Luro, la hermana de Patricia Bullrich. Escudero, que así se hacía llamar Astiz, había participado de varias reuniones de la comisión del CAIS. El 24 de marzo, en un acto de repudio al golpe del 76, alguien lo reconoció como el entregador de las monjas Léonie Duquette y Alice Domont en la iglesia de la Santa Cruz. ¿Se acuerdan que las secuestraron junto con un montón de militantes, que fue el embrión de lo que serían luego las Madres de Plaza de Mayo? Como parecía ilógico que se moviera con tanta impunidad, la persona mucho no creyó que pudiera ser un infiltrado, y mucho menos que hubiera sido quien comandó el secuestro de toda esa gente a plena luz del día, pero empezaron a prestarle más atención. Y en un momento vieron cómo sacaba su pasaporte y se lo mostraba a otro exiliado. Y el pasaporte era argentino. Nadie de los que estaba allí tenía pasaporte argentino. Todos tenían uno de Naciones Unidas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no te podías ir con tu propio pasaporte o te agarraban en la frontera. Los del grupo empiezan a hablar sobre qué hacer con Astiz. Hubo una reunión en la casa de alguien y empiezan a preguntarse, ¿qué hacemos? ¿Lo ajusticiamos? Pero no podían hacer eso, porque no podían violar las normas del país que los estaba acogiendo. Entonces, alguien propone seguirlo y fotografiarlo. Y Galimberti, que te pasaba de huello por mirarlo de reojo, dijo, no, no, es peligroso, mejor no lo sigamos. Escudero, luego de ese día, o sea, Astiz, nunca más volvió a aparecer. Qué casualidad, ¿no? Se enteraron meses más tarde que Alfredo Astiz, alias Gustavo Niño, alias Alberto Escudero, estaba entre ellos. Luego de esa fallida operación militar que le valió a Astiz la burla de sus compañeros de armas, fueron los mismos cabecillas de Montoneros los que empezaron a reunir a los exiliados para una operación retorno que ya sabemos cómo terminó. Llegaron a Ezeiza y los apresaron como a chorlitos. En París se subieron todos al avión, pero unos minutos antes Patricia Bullrich Luro se bajó. ¿Podemos pensar que es una casualidad la acción sincronizada de estos mismos personajes en querer inventar nuevamente un enemigo interno cuando el mismo presidente dice que tiene una lista negra con 562 personas a las que quiere meter en un cohete y mandarlas a la luna? ¿Acaso es normal que un presidente ataque públicamente a sindicalistas, jueces, periodistas, abogados laboralistas y políticos opositores llamándolos mafiosos? ¿De verdad crees que el ataque es solo contra los collas de Milagro Sala o contra los mapuches de Facundo Jones Walla y no contra todos los trabajadores a los que quieren esclavizar? ¿A quién van a esclavizar en las minas de litio en Jujuy? ¿A los Blaquier? ¿O a los que quedaron sin laburo porque Morales cerró las cooperativas y persiguieron a la Tupac? ¿Quién va a levantar las cosechas de ajo, o las de la uva o las de manzana en el sur? Si los mapuches consiguieran recuperar sus tierras y dejaran de ser parias, ¿quién va a trabajarles en los campos que ellos tienen? ¿A quién esclavizarán en la mina Proyecto Navidad perteneciente a Soros en el medio de la tundra chubutense? ¿Van a ir ellos? ¿Va a ir Soros a excavar en la piedra? Vimos esta semana cómo sin fallas el gobierno avanzó sobre los medios de prensa. Desde la supuesta venta de C5N a un amigo suyo, pasando por el despido de Navarro y por ende el de Horacio Verbitsky, hasta la persecución desembozada sobre Víctor Santamaría, presidente del PJ Capital, secretario general del SUTER, el sindicato de los porteros que maneja el grupo Octubre, que imprime Página 12, Caras y Caretas, y que tiene la UMET, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Si no te diste cuenta, desde hace un par de meses, tal vez un poco más, los medios están hablando de lo preocupada que está la gente por el aumento de las expensas y le ponen chiquitito el aumento que tuvieron los porteros, como si influyera el 20% de aumento de sueldo en los porteros en el 20%, por ejemplo, de aumento en las expensas. Te cuento que no es así. Si el portero recibe un aumento de sueldo del 20%, es un 6% lo que influencia eso en el costo total de las expensas. Lo que sí hizo aumentar las expensas son los tarifazos. Tarifazos de luz, de gas, de agua, que ahora se la cobran a todo el edificio y no a cada propietario. Bueno, alguien con dos neuronas, ¿puede creer que esta persecución a sindicalistas, políticos y periodistas opositores es para beneficiar al pueblo? Astiz siguió hablando y dijo también, los sesudos pensadores de hoy se dieron cuenta ahora que la guerra contra el terrorismo no se gana, es una guerra sin tiempo. Y agregó, únicamente se pueden ganar batallas, pero el principal problema de debate entre políticos y medios de comunicación no fue cuál era el movimiento mapuche ni sus objetivos, sino si un gendarme tenía o no una piedra en la mano. Mirá vos, estás dando clases de periodismo desde la cárcel. ¿De repente le agarró la nostalgia de cuando todos los medios difundían solo la voz de los genocidas? ¿Qué tenía que ver todo esto con su juicio? Es la primera vez que veo a un tipo a punto de ser sentenciado por delitos aberrantes preocupándose en quejarse por lo que los medios dicen sobre otro tema en el que él no tiene nada que ver. O sí tiene que ver. El plan viene orquestado desde la Secretaría de Estado. No es solo para Argentina, es para toda Latinoamérica. Por eso Astiz también nombró al Foro de San Pablo como el organizador de los aborígenes supuestamente terroristas. Y si no fuera tan trágico, si este tipo no tuviera tanta sangre en sus manos, causaría gracia verlo desvencijado y preso, denunciando que Inglaterra, esa a la que él le entregó las Georgias sin tirar un tiro, estaría financiando los serruchos de los mapuches mientras Macri anuncia que mandará nuestro oro del Banco Central a los ingleses para que nos lo cuiden. Estos tipos serían un mal chiste si no fueran tan revulsivos. El Plan Cóndor II está en marcha y lo ejecutan los mismos personajes e instituciones que ejecutaron el Plan Cóndor I. Esta vez vienen por todo. Tenemos la obligación de mantenernos cuerdos y vivos, solo por deber patriótico. Maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafado. Todo es igual. Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No ha pasado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bando, cara dura o polizón. falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Si junto a Bonafini va Escarpase y Napoleón, Maradona y la Miñón, Carnera y San Martín. Pero en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, el que no afana es su hit. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado. Noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mató, el que cura, no es afuera de la ley. El que vive de las minas, el que mató, el que cura, o es afuera de la ley. Gente, arrancamos una vez más un sábado, como todos los sábados, entre las 11 y las 13 aquí en FM La Boca. Estamos con La Hora Sin Sombra. Antes de saludar formalmente, necesito pasar un aviso urgente. No va a venir la presidenta, la expresidenta Cristina, a hablar con nosotros para Gendarmería. No vengan a allanar nada. No, por favor. Aclaramos, repetimos, no va a venir la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que, muchachos de Gendarmería, no vengan a allanar FM La Boca, porque tampoco hay parejas del mismo sexo besándose. Aunque son bienvenidas, por supuesto, y las bancamos a muerte, estamos orgullosos de nuestras fuerzas de seguridad, como dijo el heredero Marcos Peña Brown. Muy buenos días, Débora, Gustavo, Malo en la operación técnica y Puente en el Aire. Estamos aquí en FM La Boca. Si quieren mandarnos mensajes, como ya lo están haciendo, lo hacen al 5765-2768. Lo pueden hacer a través de Facebook, a La Hora Sin Sombra, a través de nuestro Twitter, que es @hora-sin-sombra. Y también, bueno, a los Twitters personales, a los Facebook personales, a donde ustedes quieran, nos mandan sus mensajes que prometemos que vamos a leerlos y compartirlos. ¿Cómo anda, gente? Ah, fantástica. Tuvimos una semana maravillosa. Tampoco somos mapuches, ¿no? Como para que... No. No, pero además hay que reconocer que... Igual, ojo, las chicas que se besaban en Constitución tampoco eran mapuches. No, bueno, los chicos de la murga tampoco, los jubilados que protestaban en Puente Porredón tampoco, etcétera. No tiene que ver con ser o no ser mapuche, me parece que va a venir palos para todo el mundo, hagan lo que hagan. Igual, este muchacho de la metropolitana, de la policía de la ciudad, porque no se llama más metropolitana, Jonathan Rojo, ¿qué tiene en la cabeza este pibe? Cualquier persona que se llame Jonathan. No sé quién es. Bueno, no sé, vamos a ver, porque hay Jonathan bueno. ¿Quién es Jonathan Rojo? El policía que detuvo, esposó, golpeó, agredió a la chica que se estaba besando con su esposa en Constitución. Y les pidió el certificado de matrimonio, como sí. si eso garantizara que te pudieras dar un beso o no. ¿Las otras lo piden cuando te besas con tu marido, por ejemplo? ¿Qué? ¿Andando con la libreta? Usted claro. dice que tengo que andar con la libreta en la mano, para, sí. por las dudas. Obvio. Es tremendo. O sea, realmente hemos llegado a un punto que... No, son nazis, a ver... Yo entiendo que ellos sean nazis. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? La cantidad de gente que estaba alrededor y no hizo nada. A mí me preocupa eso. No me preocupa Jonathan Rojo, porque Jonathan Rojo es en todo caso el exponente de una cultura que está dentro de las fuerzas de seguridad, que hay sobre todo esta gente que fue... Bueno, ¿se acuerdan que Macri había puesto a Delfino Palacios, no? No, no frente, o sea, digamos sí. que no tenemos mucha alternativa. Pusimos sabemos que van a ser violentos. No, peor todavía. Pusimos un tipo... de presidente que decía un lavadero, un prostíbulo, lavadero y prostíbulo. Bueno, pero yo hablo de la fuerza de seguridad en sí. O sea, fue creada esa policía y fue el primer tipo que se le ocurrió para dirigirla fue Delfino Palacios, que era un tipo violento, como por ejemplo un testigo ocular de la explosión de la AMIA. Lo estuvo, por ejemplo, durante un día, desnudos, esposados, maniatados, hasta que se le ocurrió al entonces fiscal Montenegro... tomarles declaración. Entonces, después de estar todo un día sin comer y sin tomar nada, había dejado el tipo a propósito un sándwich arriba de la mesa, y cuando la mujer le sacan las esposas, lo primero que hace es manotear el sándwich y le pegó un cachetazo. Bienvenidos al siglo XIX, señores. Esto es la hora sin sombra hasta la una, ¿no? Sí, aproximadamente. Depende, vamos a dar vuelta a la clepsidra si nos marca el horario correcto. De todas formas, hay que reconocer que el gobierno sigue sumando apoyos y quizás los equivocados seamos nosotros. Personalidades destacadas del mundo y de la Argentina manifiestan su incondicional apoyo a esta gestión. Lo hemos visto con Trump, Rajoy, Netanyahu, todas personalidades súper progresistas. Y dentro del ámbito local, ahora apoyos de mucho peso como el de Astiz. Increíble. Siglo XIX, muchachos, aprendan. Algún día van a aprender que el modelo agroexportador y la oligarquía argentina son... antipueblo. Algún día lo van a entender. Agarren un libro de historia, lean. Es la historia de la Argentina. Esto ha pasado siempre. Si pensaron que el kirchnerismo era algo que se iba a quedar, es una excepción dentro de la historia de la Argentina, igual que es una excepción los dos primeros gobiernos de Perón, sobre todo el primero. Sí. Esto es... Todo lo demás es toda una falacia, siempre la misma farsa, siempre el mismo circo. Pero los circos... Las funciones de circo terminan en algún momento y aparece... Si usted quiere, yo le cuento cómo terminó la única vez que me llevaron a un circo. A ver. Empecé a los gritos porque no me gustaban los payasos. ¿Cuál es el tema con los payasos? Es interesante eso, porque se da bastante seguido la payasofobia. No sé si existe el término. obviamente no existe. Pero suele darse mucho que el payaso asusta. A ver, señores, pónganse en el lugar de una criatura. Te pega un palazo. Este te asusta. Pónganse en el lugar de una criatura. ¿Por qué alguien... O sea, yo te mido, a lo mejor, menos de un metro, y viene un señor con ropa brillante... todo pintado, que no le puedo reconocer la cara, y viene a acercarse, a agarrarme, a lo mejor es para darme un beso, pero yo no lo sé. Yo veo a alguien todo maquillado que viene a agarrarme. Yo me asusto. Vos viste, yo conozco uno, por ejemplo, que va a cara descubierta, sin maquillaje, todo, y los chicos le huyen. Y se llama Mauricio Macri, y pueden ver la campaña de 2015. ¿Será por su pasado oscuro, supongo? Los chicos tienen un sexto sentido. Los chicos tienen un sexto sentido. De las rosas. Algún día vamos a contar esa historia. Yo creo que esa historia pasó a ser tal vez un mito. Vamos a decirlo, porque total, estamos todos en el supuesto, vamos a aclarar esto. Hagamos así, mira, vamos a transformarnos de repente en Clarín. Okay. ¡Abrida! Exactamente. Sí. Vamos a hablar todo en potencial. Esto es una versión que se había corrido en los años 90, que el robo del Banco Río era... No, del Banco de Crédito Argentino, de Callao y Las Heras. Exactamente. Bueno, hubo un robo ahí con unos boqueteros que entraron, vaciaron solamente un lugar, una caja de seguridad, se llevaron dos o tres cositas... Nadie sabía muy bien por qué, porque no había sido un robo típico de ladrones. Algunos dicen que ese robo era para buscar una caja de seguridad en específico, que buscaba un video en la cual estaba un importante empresario involucrado con una menor. Sí. Una menor de edad, muy menor, dicen. Sí, y hasta la frase está también, bueno, ¿no? Pero no la voy a... No la vamos estaría, a... Estaría, la frase estaría. Dicen que dijo, bueno, por eso, son todos supuestos. Eso salió, esa versión, parece que la gente de los muchachos de la mano de obra desocupada de la CIDE en ese momento se habrían encargado de hacerse de un video que comprometía muy seriamente a este individuo, que luego casualmente fue secuestrado y también fue rescatado y todo, sí, todo fue así. Por todo el mismo siempre. Que después puso al frente de la por policía. Por eso, ¿no? Todo tiene que ver con todo, son todas operaciones de prensa, tal vez esta también lo sea, esta que dice que había un video que lo comprometía también puede ser una operación de prensa, vamos a aclararlo por las dudas. Yo solo hasta salvo... que no aparezca el video no lo creo. Quiero yo solo decirle... observo a los chicos cuando él se le acerca, si no le pega una patada en la mandíbula, lo sienta en el... Señor presidente... La manito... Estoy en contra de sus políticas, pero yo hasta que no vea ese video, yo no creo que ese video exista. Así lo digo. Esto da un potencial. El video no va a aparecer nunca, porque seguramente está todo muerto ya. Lo más probable. ¿Algún testigo? Alguno que no está muerto está laburando para ellos. Claro, es un pequeño detalle. Empieza con ese y termina con el que difundió eso... ¿Estará vivo? Sí, lo conozco. Ah, bueno. El que difundió esa versión porque era el jefe de seguridad del banco. Seguramente Juan Salinas... Debe conocer la historia. Sí, la conoce y... No salpique, hágase cargo. Hágase cargo, no salpique. Pero yo porque la conozco. O sea, no es... A cualquiera que anda en los mundillos, digamos, las bambalinas de la política... que está metido, que averigua, que le gusta investigar y que le gusta interesarse por otras cosas que no sea... Un día vamos a hablar, ¿sabes con quién quiero hablar? ¿Con quién? Si es que tiene ganas de hablar, claro, pequeño detalle. Con Juan Carlos Bayarri. Ajá. Que fue el ex policía al que involucraron supuestamente en el secuestro... Bueno, supuestamente no, lo involucraron, eso seguro, sí. En el supuesto secuestro de Macri. De Mauricio Macri, sí. En su momento fue secuestrado, ustedes recordarán, apareció así en la conferencia de prensa, hola, ¿qué tal? Me soltaron con su amigo Nicky Caputo. Con los pelitos así mojados, ¿viste? No sabía si salía. Recién bañado, llegó, ¿no? Lo soltaron, nadie sabía nada, ni la familia, nadie. Bueno, una cosa muy loca que pasó, nadie tiene muy en claro qué pasó, pero Juan Carlos Bayarri fue torturado para que se hiciera cargo de ese secuestro en el que él no tenía absolutamente nada que ver. Era simplemente alguien que no simpatizaba con el gobierno que estaba en ese momento, que era el de Carlos Menem. Su padre había sido, creo que, alguien del peronismo o algo así. Entonces, bueno, lo agarraron, dijeron, vamos a sacarnos de encima a este pibe de la fuerza que no nos interesa. Torturaron a su padre delante de él, lo torturaron a él. Bueno, entonces un día vamos a ver si logramos hablar con él. No prometo nada. Sí, hay que ver si tiene ganas. Qué caro nos salió ese secuestro, ¿no? Uf. Y de ahí comenzó la carrera. Comenzó la carrera de Mauricio Macri. Y hizo Robin. El otro día hicieron... Y Robin, que es Nicky, ¿no? Sí, obvio. El otro día que fue hicieron... Que pagó, además, supuestamente... Sí, fue, llevó la valija. Llevó la valija, ¿no? El otro día hicieron el raconto de cosas que fueron pasando definitorias en la carrera política de Mauricio Macri. ¿En dónde? Creo que lo había dicho Luis de Lía y yo dije, por fin alguien lo dice, ¿no? Porque era muy evidente, es muy evidente desde el autosecuestro, que algunos dicen fue un autosecuestro y otros dicen fue un secuestro, bueno, pero no pasó nada, no, eran amigos los que lo secuestraron. Claro. Así que no sé qué fue, sí. Pero fue algo raro que nunca se investigó. Después, Cromañón. Uh-huh. Cuando uno ve quién estaba acusado de tirar la bengala, uno de los acusados era el hijo de Iglesias. ¿Se acuerdan? Sí. El contador del Banco Mayo. Uh-huh. O sea, tal vez quiso tirar la bengala, pensaron que iban a salir y la puerta estaba cerrada y no quisieron armar semejante desastre, pero querían hacer un daño importante y hacer un poco de alaraca, le salió mal. Bueno, creo que esa fue muy definitoria porque a partir de ahí se instala en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Había perdido las elecciones contra Ibarra en el 2003. Y el anterior también. La anterior también, pero en 2003 él fue como candidato del peronismo. Uh-huh. ¿Y sabe quién lo puso ahí? A ver. Santilli era el presidente del BJ Capital. Mamá. ¿Y el vicepresidente quién era? ¿Ritondo? No. No. Santa María. Mira. Y ahora lo está persiguiendo. Es un enemigo. Sí, bueno. Entonces, fíjense cómo son cosas que no hay amigos en la política. Eso de que, bueno, pero es un compañero. Bueno, a Macri nos lo vendieron. O no, sea, y fíjate. Se lo vendieron también a alguien como un compañero en 2003 y mirá lo que resultó. Fíjate también después los que dicen no politicen, no usen a la muerte de las personas para hacer política. Sí, bueno, que son todo este discurso moralista de los honestos y republicanos que. Él hizo campaña con Cromañón. Exactamente. Y además, a partir de lo de Cromañón, teje una alianza con Tellerman. Hoy Tellerman es, digamos, el secretario, el que maneja, digamos, el Teatro San Martín, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires, está como agregado cultural, no sé qué. Sí, sí. Bah, agregado cultural es un término diplomático, pero bueno, está ahí. Sí, que él había hecho campaña para Scioli, ¿no? Fue el jefe de campaña de Scioli. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Y ah, ahora termina trabajando en el Teatro San Martín para Macri, y en ese momento Tellerman era el vicejefe de gobierno de Aníbal Ibarra. Sí. Aníbal Ibarra, que hizo una excelente gestión al frente del el gobierno de la ciudad, que cuando todos emitían patacones, papelito, papel, la C con número y todas esas cosas, el tipo no había hecho bonos, era un tipo que había hecho un montón de obras. Y había logrado juntar dinero mientras, uh-huh, todos los demás estaban endeudados o pagando deudas. Ni hablar. Entonces Macri tranza con Tellerman, ¿sí? Le arma un golpe de Estado a Ibarra, porque esto fue un golpe institucional. Mire las crónicas de esa fecha. Hay una nota de Página 12 muy puntillosa sobre eso, donde hablan de un golpe institucional, creo que, uh-huh, la hace Berbisky. Y en esa época ya. Otro que está en la lista, el perro. Sí, bueno, joder. 562 ahí en la, sí, lista, ¿no? Es raro, ¿no? Lo de que te amenacen así. Dijo que no era, no, pero dijo también que era un número que no era el real, pero que se acercaba mucho a lo que él pretendía. Y que los iba a mandar a un. O sea que pueden ser 562, pueden ser 5.600. Puede, claro, ser 11 más con, ¿sabes?, el seleccionado, ¿no? Ya que estamos agregando, bueno. Y le hace un golpe institucional y lo termina destituyendo Ibarra por algo que en ningún país del mundo hubiera ocurrido. Hay una cosa peor en este asunto que no está lo suficientemente visibilizada, y es que el que tenía que tener organizada la ciudad de Buenos Aires para tener rápidamente acceso a la ayuda de la nación, es decir, las ciudades, las provincias, tienen alguien que es un nexo, sí, para cualquier eventualidad. Mirá, esto, sí, no, sí, sé, un superincendio. Sí, bueno, con, mirá, con yo una solo especie lo de coordinador hablar de emergencias. Exactamente. Bueno, el coordinador de emergencias en este caso era Julio Crespo Campos. ¿Qué sabes qué está haciendo ahora? Para mí que es funcionario del gobierno. No, es el presidente de la sociedad rural en el sur. Bueno. No me acuerdo en qué, no me acuerdo si es de Esquel. No, el de Esquel no, era. No, el Esquel es el impresentable que escuchamos la otra vez. Es otro. No sé si no es de Bariloche o de por ahí. Este señor era el que tenía que hacerlo. ¿Sabe dónde estaba en ese momento cuando pasó todo? ¿A dónde? En el sur, en Cholila, porque le habían regalado ahí unas hectáreas y se las estaba empezando a armar unas cabañitas. Se quedó en el sur, a pesar. O sea, fíjense ustedes, destituyeron a Ibarra, que era el jefe de gobierno, y nadie mencionó en ese momento a Julio Crespo Campos, que era el que tenía que haber tenido organizado, ya hacía un par de años que estaba en la gestión, podía haber tenido organizado. No solamente no lo había hecho, sino que nunca apareció y nunca había hecho las gestiones para que se organizara quién era el responsable de cada cosa. O sea que, para mí, y sigo insistiendo, fue un atentado. Cromañón no fue un accidente. Sí, más allá de eso, me parece igualmente las condiciones en las cuales se desarrolla eso estaban dadas, ¿no? O sea, más allá de las que condiciones. El chaval era un desastre, el otro no, también. Eso está claro. O sea, eso está claro. Que la Argentina está toda atada con alambre hace mucho tiempo. Eso está claro. Y el argentino es muy responsable a la hora de ganar guita. O sea, no importa nada, ¿no? De hecho. Pero espere que quiero seguir con la enumeración, dale, de los supuestos accidentes, uh-huh, que son los que llevan después a Macri a algo. Uh-huh. El de 11. Sí. El de 11, el Motorman frena, tapa o bloquea el freno de hombre muerto, bloquea su propio freno, es decir, no frena, uh-huh, y según leía a un ferroviario en estos días, él decía que la única forma en que el Motorman pudo haber salido con vida o con pocos daños de ese accidente, porque, a ver, el Motorman es, claro, el que va primero, sí, si todos los demás se murieron, uh-huh, el de adelante tiene que haberse hecho percha, por lo menos. Uh-huh. Hicimos la pantera rosa antes de chocarse, baja. Sí. Sí. Hizo algo así. Sí. Dice que lo que hizo fue, por testimonios que él dice que pudo recoger, se escondió, o sea, abrió la puerta que da hacia el vagón y se tapó con la puerta. O sea, no se escapó como hizo el de Castelar, que el de Castelar hizo exactamente lo mismo, pero salió corriendo para atrás y todos se dieron cuenta que había sido un atentado. Mm. Este fue un poco más astuto dentro de su locura y se escondió detrás de la puerta. Tenía una... sobrero, ¿no? Me imagino que debe estar en la lista de Macri. No, creo, me parece que no. No, pero bueno, ustedes se acuerdan que en 11... En la peluquería debe estar. En 11 hubo dos choques. Sí. O sea, tuvo el primero, que fue muy grave, y fue el segundo, que fue a las 9 de la mañana un sábado, donde no fue tan grave, pero el tipo, antes de bajarse, quería robarse el video para que no quede registrado lo que él estaba haciendo. Sí, y recordemos también el... Y el de Castelar. Sí, y el Motorman también, que fue muerto de balazos. El Motorman anterior, Andrada, que le pasa la formación a Córdoba en el accidente de 11-1, digámosle así, fue asesinado esa misma noche de 4 balazos en la espalda sin robarle nada. La causa se tituló homicidio en ocasión de robo. Uh-huh. Y por supuesto nadie averiguó nada. Mientras estaban velando a Andrada, entraron en la casa de la familia y se llevaron un par de celulares y una computadora que había ahí. Así que me parece que hay que empezar a mirar si estos accidentes en realidad no escondieron atentados, porque son atentados, lo mismo que Iron Mountain. O sea, Iron Mountain sí se descubrió que habían sido atentados, murieron 10 bomberos y todavía hoy no sabemos quién lo hizo. No, y además en esos casos, Iron Mountain y Time Warp, por ejemplo, en Iron Mountain y Time Warp, la cadena de mando se corta al toque. Sí. No sigue hasta... Sí, sí, sí. No, porque si hubiese una figura por encima del presidente de la nación, estos tipos van y le piden el juicio político al presidente de la ONU, si no les conviene políticamente. Sí. En ningún lado donde suceden catástrofes o accidentes o lo que fuere, tanto ferroviarios o de otras cosas, en España nadie pidió la renuncia de Rajoy cuando el tren en Galicia agarró la curva a más de lo que debía y se murieron un montón de personas, ni en Estados Unidos pidieron la renuncia de Obama cuando chocan dos trenes en la estación de Massachusetts. Ni la de Trump el otro día con lo de Las Vegas. Bueno. Y ahí, claro, ahí tenés una responsabilidad del Estado, que es regular a quién le vendés un arma. Sí, bueno, pero ahí se toca otra cosa. Pensaba también en esto del corte de las cadenas de mando, ¿no? En Time Warp es claro, Bueno, en Time Warp tenés a la dueña. Los testaferros, acaba de salir en un programa. Lo voy a tener que leer porque... Mientras. Time Warp, la responsable solidaria de esa tragedia... La segunda. Es Carmen Polledo. La segunda de Carrió. Y va como senadora por la capital. Iba como... Candidata a diputada por la capital federal. La lista que sacó el 50% de los porteños. 50% de votos. O sea, a uno de cada dos porteños votó a una mina que mató 5 pibes en una fiesta electrónica y que pudieron haber sido mucho más en connivencia con prefectura, esta otra de las fuerzas de seguridad de la cual Marcos Peña Brown, heredero de las matanzas, las sangrientas que aniquilaron a los pueblos del sur para que ellos puedan vender huesitos de pollo en la anónima, dice estar orgulloso. Bueno, mirá esto, por ejemplo. Aparece una de las momitas, ¿no? De la hija de Momo Venegas. La hija de Momo Venegas, que dice Eva Venegas. Mi padre era un hombre de campo que confiaba en la palabra, por eso tenía testaferro. Listo, muchachos, cerremos el programa. Esto es lo que pasa, ¿entendés? O sea, hay un montón de gente que está estupidizada. Por eso yo digo siempre, en algún momento, esta fusión de circo se va a terminar. Siempre va a haber circo, pero porque siempre hay pan y circo, pero en algún momento esta farsa... Pan ya no hay. Esta farsa se va a terminar. Pero ¿sabe por qué no? Porque el que cayó como un chorlito y le creyó, ni loco va a decir, caí como un chorlito y le creí. No importa, pero voy a repetir algo que dije hace un minuto y medio. El uno de cada dos porteños eligió en las primarias como su representante en la Casa del Pueblo... A una persona que tiene en el lomo 5 pibes muertos en una fiesta electrónica en connivencia con la prefectura porque solo les interesa aprovechar los negocios que el Estado parasitario, del cual todos estos sujetos despreciables se han valido toda la vida, no como los pobres tipos que cobran un plan. Esos no son los que viven del Estado. Los que viven del Estado son Macri y toda esa runfla de impresentables. Carmen Polledo, de hecho, su responsabilidad es porque ella es la titular, ella y el marido son los titulares en Costa Salguero, y subalquilaron... Que es un predio del Estado. Es un predio del Estado porteño. Uh-huh. Bueno, subalquilaron para una fiesta electrónica. O sea que ellos cobraron por esa fiesta electrónica, se enriquecieron con esa fiesta electrónica, sabiendo que Sinfal estaba detrás, que iba a haber drogas. Falopa, vendían alcohol. Lo sabían. Es fácil, no es tan difícil. Esto no vienen a luchar contra el narcotráfico, son el narcotráfico, ¿entendés? O sea, son el narcotráfico. Son el narcotráfico porque es negocio el narcotráfico. Hoy, cuando sea negocio vender mierda, van a dejarte sin inodoros, van a privatizar los inodoros. Derecho a sus casas, porque va a ser negocio vender mierda. Esta gente es lo peor que le pasó a la historia argentina. Son los mismos que mataron a Moreno, que exiliaron a San Martín, que dejaron tirado a Belgrano agonizante. Sí. ¿Por qué? Porque son unas mierdas. Son unas mierdas que piensan en el bolsillo. Y ni siquiera te menciono cómo este turro que se sienta en el sillón de Rivadavia destrozó desde el año 93 hasta hoy el club donde yo me crié. Porque ya lo dije en una oportunidad y no quiero repetirme porque si no parece que la gente va a pensar que soy un imbécil que dice lo mismo siempre. Bueno. Este tipo entró a la arena pública fundiendo al Deportivo Español en connivencia con el Alzheimer que tenía Río Seoane. Sí. Lo agarró cuando el gallego estaba roto, con la cabeza hecha un flan, y lo hizo mierda. Porque siempre se lo quiso quedar y ahora en el predio donde yo me crié funciona la Escuela de Policía Metropolitana, que ni siquiera existe más, porque ahora la policía la transfirieron, la federal, a la ciudad. Basta. 11:54 en esta mañana de sábado, está por llegar el mediodía, que es justo la hora sin sombra, y nos vamos a quedar hasta la una en FM La Boca. Como siempre, tenemos a nuestros íconos musicales, y vamos a escuchar a uno de ellos, que es el querido Papo, versionando un tema de Jimi Hendrix. Nada más y nada menos, pequeña ala, Papo, seguimos hasta la una, ya venimos. We'll be right back. Y ahí se va el querido Carpo versionando el tema de Jimi Hendrix, Pequeña Ala. Estamos ya, ahora sí, en el mediodía de este sábado, o las 11 de la noche del domingo, depende de cuándo nos estén escuchando, si nos escuchan en vivo ahora, o nos están escuchando en la repe, que mañana a partir de las 22 horas pueden disfrutar, si es que lo están disfrutando, si no, si lo están enojados, no importa. Tenemos no hay ningún problema. Mensaje, ¿no? Hay mensajes, sí, llamó, bueno, texto de Juan Romanelli. Espérame que en cuanto lo abra. Siempre tenemos problemas. Sí, con no, es que encima es muy chiquito, la verdad, mi visión ya está deteriorada. Tenemos, bueno, como te decía, Juan Romanelli, que dice, mamita, quedé temblando con la editorial con la que abrió Débora el programa y nos pide que la suban, la subamos para poder compartirla. Así que sí, ahora la vamos a subir dentro de un rato. Juan, gracias por el mensaje. Después tenemos algún mensaje de audio de alguien que no dejó su nombre, pero que... Pero lo que vamos a escuchar... Quizá la hija del Momo Vanega tenga razón. El padre era una persona que creía en la palabra y se confió de su testaferro. Cristina se confió de Devido, se confió de López, se confió de Vudú, ¿no? Capaz que son gente que cree en la palabra. Háganme una cosa, armen un partidito y preséntense dentro de 2 años, dale. Presentes en las elecciones, así los votamos. Son todos iguales, querido. No te confundas. Mierda son todos. Los que están, los que estaban y los que vendrán. Un abrazo, ¿eh? Buen rock and roll. Un abrazo grande. Un abrazo, y es una lástima que no hayas dejado tu nombre, pero bueno, te voy a responder lo que me parece en base a lo que dijiste. Primero, justamente están apostando a la antipolítica, y nosotros apostamos a que la única forma de organizar un país es con la política. La segunda cosa que me parece mal es la equiparación de lo que hizo el Momo Venegas de sacar dinero del sindicato y ponerlo a nombre de testaferros. Vos lo estás comparando con actos de corrupción de funcionarios donde no es la plata que se robó Cristina y que se la dio a López. Es la plata que un empresario le debe haber dado a López para conseguir algo. Que obviamente había sido evadida, ¿no? Porque esto también hay que decir. Claro, bueno, de algún lado salió esa plata. Ahora resulta otra cosa, te voy a decir. Mirá, ¿sabés que esta semana descubrieron que los fajos termosellados que te dijeron que tenía la valija de López parece que desaparecieron? Qué raro, ¿no? No están más los fajos de billetes. Entonces yo te pregunto, ¿de verdad había dólares adentro de la valija de López? Siempre me lo pregunté. Me llamó la atención que todos asumieran tan rápidamente que López era un corrupto, porque la verdad que dos oficiales de la bonaerense haciendo una ronda a las 3 de la mañana, no se la cree nadie. Pero si encima me decís, adentro de dos valijas llevaba 9 palos verdes, ¿cuánto pesan esas dos valijas? Y con un fusil, ¿no? Bueno, vamos a darle entrada, si ustedes me permiten, vamos a acomodarnos un poquito, porque ya tenemos a nuestro invitado y me gustaría presentarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Débora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, sí. Está demorado Fabián porque no encuentra dónde estacionar. Es un zona caos. Álgida, sí, es un caos y como hay un día soleado hay mucha gente en esta zona. Pero bueno, yo quiero darles entrada, quiero avisar quién es el que está con nosotros. Es Rubén Sacchi, es el secretario de prensa de Sevina, el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Porque queríamos dar la entrada un poco más prolijamente, quiero explicarles qué es la Dirección Nacional de Vialidad, que fue creada en el año 1932 por la ley 11.658 durante la presidencia de Agustín Justo, y para su financiamiento se gravaba la nafta, la venta de cualquier combustible, en 35%. Con ese 35% es que se hacen las rutas, el bacheo, el mantenimiento, el zanjeo, todo lo que se necesita para mantener rutas y puentes en nuestro país. Por la inflación y la necesidad de ampliar en ese momento la red vial para poder unir todo el país, en 1958 se creó otro impuesto sobre las cubiertas y los vehículos. Cada vez que vos cambiás una cubierta en tu auto, cada vez que vos comprás un auto nuevo, estás financiando a la Dirección Nacional de Vialidad para hacer las rutas, para que después te vayas de vacaciones o vayas a visitar a tus parientes por ahí.